amor y más te estoy queriendo. ¿Cómo arranco de mi pecho la ilusión que por ti estoy sintiendo? Y quisieran separarme de tu lado para siempre. Y en mi pecho latirá tu corazón eternamente. Si nací para vivir de una ilusión por una ingrata, y gozando por tu amor mi corazón, porque te adora. Y no puedo separarme de tu lado en ningún tiempo, porque mi alma sin tu amor por siempre llora. Esta vida sin tu amor, a mí no es buena.